no quiera, pero sí que quiero, aunque nadie. Las fechas se me suben a los papeles y ellos, flechados, se calendarean. Aprovechando la oportunidad que me brindo al escribir, interrumpo aquí el poema para hacer un poco de historia adentro mismo del poema. Muchas veces hemos reparado con el negro Agamenón sobre las fechas de edición de nuestros libros. El primero en 1980, el segundo allá por 1982. Si se habrán inmiscuido fechas, acontecimientos, poemas en los poemas. Así fue que me decidí a largarle un desafío, una invitación al Agamenón. Algo así como una payada de contrapunto, ya que, como decía Carlitos, que tanto molineaba, no es una competencia, es un acto fraternal. El payador siente que está pariendo el alma. Con lo cual se deduce que no se sabe todavía si seguimos el orden estricto de publicar cada 2 años o si publicamos solo cada vez que se escrutina. Pero, ¿habrá tiempo para la musa este año en que andamos eleccionándonos? Las imprentas tienen un laburo bárbaro. Va a ser una locura. Me van a entrevelar todo. Capaz que hasta me terminan votando. Encuesta General Galu Poética. ¿Cuáles poemas le gustan más? ¿Los de Agamenón? ¿O los míos? ¿Cuál será, en su opinión, el futuro excelentísimo de Ediciones de Uno? O sea, aún en tiempos fenómenos se puede poetar. Mi campaña poética ya está en marcha. Escribí un libro sobre fechas, no más. Lo cual quiere decir que me quiero sacar el gualicho tanta fecha de encima. La poesía también es exorcisión. No en el sentido místico. Aquel poeta Dios, poderoso, poderoso, dictador de imágenes como luz. ¿Y la luz se hizo? Ni mucho menos. Con la rubiecita tan bonita, ¿a quién vas a asustar vomitando lagartos? O sea, el infierno es una papa. Preguntáselo a la realidad real. Hiede como la muerte este cacho de vida. La inventaria del horror es tan humana, tan horrenda, que dan mitriones tus encantos. O sea, exorcisión en el sentido de sacar para afuera lo que molesta, preocupa. Exorcizarlo a lapizazos limpio, aunque se ensucie. Eso es escribir. Eso parecería ser. Aunque haya otras definiciones complementarias, a saber, primero, el poeta adolecido entre vaos y temblores. Cansa esto de vivir tramando poesía. Segundo, Juancito Capagorri. Escribo porque me pica. Tercero, otros se distancian su objetivo o objetivar. La razón que tenemos. Cuarto y última, cada cual tiene sus obsesiones y de acuerdo a ello atiende su juego. O sea, retomo el poema sin interrumpir la historia. Haré con mis poemas flechitas de papel, kamikazes, aunque sea ilícito poetizarse así, premeditadamente. Desde 8 de octubre y 20 de febrero. Una bandera por la loma se asoma, otras banderean más chicas, se avalanchan, banderean, crecen, cantan, cantan. Son los grones de la funza. Que defunzan la muerte, la defuncionan, la defondan, a pata, desde Maroñas, desde La Unión, a pata nomás. Otros los compas se vienen los todos, cantan, cantan. Esta canción nombra una bandera, libertad, libertad, oh, libertad, oh, libertad, oh, libertad, oh. Abril de 1984 fue el mes designado por FEDEFAM para la lucha por la justicia y los derechos humanos en el Uruguay. En Segundas Imprecisiones aparecen una serie de poemas muy chicos, escritos uno por día. Abro abril por el primer día, sin saber si podré llegar al último. Tanto abril abrilea en este abril, que se me angustia la angustia. Habrá que mirar dos veces el 2 para creer, como el ingenuo que atiende el replay por si esta vez no es, pero sí. Son los ojos de Mariana, Marianita, en mis ojos. Que nos quiten los sufridos. 15 de abril, 17 horas. A la altura de Mercedes, vieron a una madre sacarse su pañuelito, plegar el cartel, la foto, a unos metros escasos de los incidentes. Dicen que era más triste que la propia tristeza. Hambre, hermanazos. Pondremos la monedita debajo del plato, escondidita. Engulla, compadre, que Dios lo críe sanito y salvo. Pero el uruguayo cagó en el plato y se lo entregó llenito. Que nadie se levante de la mesa. Todavía no empezamos a comer. Que nos quiten lo sufrido. La muerte, que nos quiten lo sufrido. Que nos quiten lo sufrido. La muerte presea. Que nos quiten lo sufrido. La muerte, que nos quiten lo sufrido. Los poemas no están tocados. Digo, los hombres no lloran. Me dijeron que no lloran. Pero los poemas están tocados. Y no sé si se volcaron los vasos, las aguas, capaz que se desbordaron las páginas. ¿Acaso serán los chiquilines? No puede ser. Tal vez se hicieron pipí en la cama, se pegaron un baño, una zambullidita. Los poemas, mis más niños poemas. Digo, los que lloran, son hombres. Habrán hecho bolas. Cuando cayeron, llorando. La mar estaba serena. Los poemas no deben llorar. Me dijeron que no sea tan llorón. Pero los poemas se mojan, se mojan. De estas aguas tendremos que beber, porque no están tan serenas las ganancias del pescador. Puro zapato que pescar, ¿de quién será? El desprevenido bañista se zambulle como avestruz. ¿Quién sabe? ¿quién está más ahogado? No nos podremos encontrar en este mapa de identidad. Idéntico era el hombre que se miraba al río y la cara del río que se mira en el hombre que llora y hace al río perdiendo su cara. Que 20 años no es nada, no hay duda, pero estamos en este día y lloramos. Cuando sucede el 18 de enero, fecha del paro general, yo me encontraba en casa de unos amigos, Yamandú y Graciela, en San Pablo. Miramos ese paro desde el exilio o el turismo. Los aviones de Yabacuara sería demasiado obvio echarlo a andar. Constataron dos accidentes aéreos en el mes de enero, pero nuestra atención estaba puesta en las noticias internacionales. Posiblemente este poema no sea publicable, nos recoge en anecdotarios. Y esto en poesía está prohibido, tan prohibido como la huelga general, diría Volentini si fuera poeta. Demasiado directo si hago el cuentito, la anécdota. Demasiado cerrado si sigo conversando en aquella conversación y sus claves. Entonces, ¿para qué seguir con los motores prendidos? Solito, sin lector. Para no caer en el vacío. En estos pocos segundos, en que el avión abre un paréntesis, coloca un ruido grande y lo cierra, da el tiempo justo como para saborear un cigarrillo, el café, o intentar retener una imagen fugaz. Alcanza con decir fugaz, no hace falta decir que donde dice fugaz debe leerse fugaz como un avión. Por ende, vayamos a la imagen en cuestión. Imagen, dos puntos. El turista vive en el estado poético por excelencia. Explico. El turista vive en el estado poético por excelencia no solo por su capacidad comparable a la por su capacidad de asombro ante lo común, sino además por su enorme subversión de valores. Las noticias de su país las busca entre las internacionales. Y esto es dar un paso más rumbo a conceptualizar prácticamente la Unión de América. Cerrándose en su ruido, terminó de pasar el avión. La conversación se rehizo sólidamente, sin darme tiempo a terminar con aquel asunto. ¿Qué hacen los Rama, crítico uruguayo, muerto en el exilio, Podría empezar este poema sobre el 27 de noviembre de 1983, o sobre el sentido crítico del pueblo. La poesía, se dijo, dice sin decir, sugiere. Los políticos tradicionales escribieron su proclama como poema, haciendo evidente lo que ocultaron, con lo cual queda demostrado que son grandes verseros. O fue el pueblo, el pueblísimo, o su memoria, o su capacidad comparable a la de Matosas para marcar los errores sobre la marcha, como ángel, no dejársela jopiar, salir jugando, aunque esta no sea una imagen feliz. Como feliz no es que vayan perdiendo los uruguayos cepillos de dientes y otras cosas, muchas, tantas, olvidándolas, en los hoteles del mundo ancho y ajenísimo, sin país. Ni feliz es que caigan los aviones, mueran los uruguayos, sin abrazo, sin país. Pensará quizá en un libro una mujer o en una canción cualquiera. Hasta que fallen los motores. Imprecisiones sobre el 9 de noviembre de 1983. Los caballos siguen siendo caballos sobre caballos, partes indivisibles del mismo cuerpo. Dicen los historiadores de la conquista, soberanos gallegos, que los muy bestias de los indios creían que el español a caballo y el caballo eran una misma cosa, con lo cual queda demostrado que la bestia piensa más. Aunque los indios no conocieran a los hipoíbos, los estuvieran descubriendo en este momento. Lo que pasa es que los indios eran muy creativos. La poesía, según los griegos, es predecible, poeta, profeta. El tiempo místico nos lo ha demostrado así. Nosotros estamos viendo caballos sobre caballos. Y no somos superhéroes, ni creativos como indios, ni mucho menos. Apenas tenemos miedo. Hitchcock, desde su panza fenómeno, nos decía que el miedo es un sentimiento hermoso porque uno se sale de sus apariencias y se encuentra consigo mismo. O fue el cuerpo que me lo dijo. O se leyó que me empeñen a hacerse decir a otro, lavarme las manos. Tendríamos que aprender de los indios que creían en la creación y anónimamente inventaron los caballos. Claro, los tipos no creían en la propiedad privada de la imagen y la cultura, dentro de un establo, comiendo la palpa día y noche. ¿Acaso la confusión venga de que tengo miedo? Pero el miedo es hermoso, porque uno es uno mismo, y uno mismo es, en este momento, el que corre y levanta a uno mismo, que había caído entre otras patas, y corre ahora con cuatro piernas uno mismo, este poema, que se desboca y corre, relinchándose. Pero la poesía puede desbocarse cuando tiene miedo, cuando la caballera. Claro, no hay que entregar las cosas. La política por un lado, la poesía por el otro. O sea, cosa que nos pase con los indios, terminar confundiendo caballo y bestia. Este texto, hecho en forma de canción, recuerda la sorprendente marcha de ASEP del 25 de septiembre del 83, que recorriera de la Universidad del Francini. No te alegra la alegría, abrazarte a vos mismo, en cada otro es difícil, ya lo creo. Tenía un tractor en el pecho, citaba el Tato. También triste, triste, triste, triste, también triste, triste, triste, triste. Te celebro desde aquí, a piedra, angustia, toda, toda la alegría. También triste, triste, la alegría. También triste, triste. No te alegra la alegría, abrazarte a vos mismo, en cada otro es difícil, ya lo creo. Primero de mayo de 1983. Lo fantástico existe, así como la realidad, con su belleza y horror. Lo fantástico es una rotura, un quiebre, un piñazo en plena dormidera, un pajarito, o sea, asombrarse. El asombro es ir más allá. El más allá está acá. Uno escribe cuando la realidad lo sobrepasa, se vuelve fantástica, lo saca fuera de sí. Y uno se mira a sí mismo extrañado. Yo me estoy mirando en este momento al pueblo extrañado y el pueblo cierra y abre los ojos. ¿Será cierto? Mirándose a los ojos que cierra y abre. El pueblo es fantástico, porque lo fantástico existe. ¿Y acaso hay algo más fantástico que el pueblo mirándose a los ojos en el pueblo? Esto parece común, y lo fantástico solo puede darse dentro de lo común. Y pregunto yo, ¿hay algo más común que el pueblo? Entonces, ¿de dónde viene el asombro, lo extraño? ¿Será que el poeta es un extraño dentro del pueblo? Che, poeta, no fantasees con el poema. ¿Será que el pueblo se sentía extraño? ¿Extrañaba? Demasiado ego tiene el demagogo. Por ende, en materia estética, no se puede regalar ni un puntito ni una coma. Aunque el poeta se desespere, se quiera comer los lápices, el pueblo y no vea el pueblo y el pueblo no vea el poeta, trabajosamente se poeman los abrazos. Prueba de esto es este floribundo poema. El primero de mayo es fantástico. Extrañar a alguien sentir.